Noche de balcón. La calle se vistió de hojas, la luna asomó más tarde. Los balcones oscuros vistieron trajes de luz. Y solo ella fue muda testigo de esta noche de a dos, de este encuentro casual, sueño hecho realidad, de este mortal deseo carnal. Su piel iluminada de estrellas estremeciéndose, sus húmedos labios abriéndose para mí. Solo aquella vez, solo esa noche, fuimos ella y yo entre las sábanas en su balcón, un instante prolongándose en la eternidad, inmortalizando el recuerdo de un encuentro fugaz. Ángela Marfil Ovido, Antología Textos Colectivos, año 2014.